No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Preguntar es nuestra primera forma de comprender. A partir de los cuestionamientos, es que reconocemos nuestra curiosidad. Anhelamos también que quienes nos rodean tengan una respuesta que satisfaga nuestra sed. Preguntar es un acto humano. Preguntar acerca de los fenómenos de la naturaleza nos refresca el asombro por lo inalcanzable. Preguntar sobre las decisiones, dificultades, secretos y dudas nos hace admirar los alcances de nuestros semejantes. Sentir que la belleza en el arte, en la música, el diseño del espacio, los mundos de palabras, los sabores inventados, son paraísos humanos, nos halaga. La aclamada escritora Mónica Lavín ha preguntado a los creadores más representativos de la cultura de nuestro país sobre su vida creativa y su vida cotidiana en México contemporáneo. Un libro extraordinario y revelador que es una mirada al rostro luminoso de México. A lo que sí hay. Una respuesta al vértigo de nuestra época. Así Lavín nos sumerge en una narrativa en la que descubre, de manera compartida, con Alondra de la Parra o Daniel Espinosa, con Daniel Jiménez Cacho o Elena Reigadas, con Elisa Carrillo o Elmer Mendoza, con Enrique Norten o Enrique Olvera, con Gael García Bernal o Guillermo Arriaga, con Horacio Franco o Javier Marín, con Jorge Volpi o Lourdes Almeida, con Michelle Rochkind o Rafael Cauduro, con Rolando Villazón o Rosa Beltrán, o Tatiana Bilbao. Los entrevistados en este libro, que son mexicanos que han alcanzado notoriedad tanto en el país como en el mundo, han perseguido con fervor y arrojo sus sueños. Bueno, pues ellos nos comparten que no hay camino fácil, pero que hay lugares a los que se puede llegar con vehemencia, talento, voluntad y ahínco. Ellas y ellos hacen nuestra vida más grata, nuestra estatura más elevada, nuestro horizonte más maleable y atrevido. A través de quienes labran su pasión con disciplina, con gozo, con arrojo, el mundo que nos rodea tiene otra textura. Quienes aquí comparten sus andanzas y riesgos son mexicanas y mexicanos que no necesitan colocar banderas en territorio ajeno. Su quehacer rompe fronteras, porque es el talento el que tiene la palabra. México contemporáneo descubre cómo lograron sus propósitos, qué sueñan, cuáles son sus desafíos, es decir, ¿cuándo apareció la conciencia de la pasión por la música, la escritura, por narrar, cocinar, cantar, dirigir, tocar o actuar? ¿Y cómo han acompañado esa pasión? ¿Cómo soñaban el mundo que han salpicado con sus propios deseos? Este es el banquete de asombros. Las infancias diversas, los ambientes de familia, los aprendizajes, los maestros, las distancias, los juegos hechos riesgo. Historias donde el apoyo en casa fue esencial o no existió, donde ciertos azares permitieron descubrir la vocación o la supieron desde siempre. Encontraron los amigos, mentores, cómplices que allanaron el camino. Fueron rebeldes o disciplinados. Afanosos, apasionados, firmes en sus deseos y conscientes de que el camino sigue, tan llenos de preguntas como cualquiera de nosotros. En las páginas de México Contemporáneo se levantan los escritorios, los foros, los escenarios, los estudios, los andamios, los cuartos de revelado, la mesa de hacer pan y, sobre todo, la palabra. Cada uno de los retratados y a través de la cámara indagadora de Paul Browns comparte el recuento de su trayecto. La emoción de las marcas más palpables, cada uno da la certeza de que su huella seguirá cincelando una cara de México llena de pasión. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.